La reunión del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea se efectuó en horas de la mañana del 3 de septiembre del 106 de la era Chuche 2017. Asistieron el compañero Kim Jong-un, Kim Yong-nam, Hang Byung-so, Park Bong-ju y Choi Ryong-hae, miembros del Presidium. Primero fueron analizadas y examinadas la actual situación política internacional y la detención militar creada en la península coreana. Luego de escuchar el informe sobre el estado de investigación del armamento nuclear que realizó el Instituto de Armas Nucleares de la República Popular Democrática de Corea, discutieron el asunto de realizar el ensayo de la bomba de hidrógeno cargable en el cohete balístico intercontinental como un eslabón de alcanzar la meta final del perfeccionamiento de la Fuerza Armada Nuclear Estatal trazada en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. En la reunión se aprobó la resolución de la reunión del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo acerca de realizar la prueba de la bomba de hidrógeno cargable en el cohete balístico intercontinental como un eslabón de alcanzar la meta final del perfeccionamiento de la Fuerza Armada Nuclear Estatal. Y el compañero Kim Jong-un firmó en persona la orden. En la ocasión se debatieron las tareas y medidas pormenorizadas para mantener a raya las crueles acciones de sanción antinorcoreana de los Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, y ejecutar con esto las tareas de lucha por sectores trazadas en el séptimo Congreso del Partido.